Señor Jesús, cuán especial eres, cuán bueno es tu amor, que a pesar de ver nuestra condición, tus misericordias nos rodean y tu preciosa palabra la has puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hazla vida, Señor. Siempre tú, Señor, ves mi condición y a pesar de todo me das amor. Y al arrepentirme y apartarme del mal, tu perdón vendrá, tu poder caerá y tu plena misericordia me alcanzará. Vamos a decirlo todos juntos. Vamos a decírselo al Señor. Siempre tú, Señor, es mi condición y a pesar de arrepentirme y apartarme del mal, tu perdón vendrá, tu poder caerá y tu plena misericordia me alcanzará. Aleluya, Señor. Ese es tu amor, dulce amor, el que me has dado y ha llenado mi corazón. Y tu voz, profunda voz, es la que quiero escuchar en este lugar. Haz la vida en mí, tu palabra, Señor. Haz la vida en mí, tu palabra, Señor. Haz la vida en mí, es tu palabra la que quiero. Haz la vida en mí, tu palabra, Señor, haz la vida.